Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia, yo soy de Lago Puelo. Me encuentro en este momento en el corte de Aluar. Quería contarles como más o menos brevemente qué medidas estamos llevando a cabo. Nosotros tuvimos el día martes un plenario, hemos venido de la comarca para presenciar y estar en el plenario de delegades de nuestro sindicato, que hemos solicitado hace más de un año y bueno, ahora se está dando la posibilidad. Allí nos encontramos toda la provincia, todos los docentes, para poder acordar un plan de lucha frente a tanto tiempo que venimos sosteniendo el paro, cortes de ruta y bueno, lo que ustedes ya saben. En este plenario pudimos dar discusión a lo que las diferentes regionales plantearon y tomar medidas que fueron las de plantear este corte en Aluar que estamos sosteniendo en el día de hoy, jueves, sostener un acampe en la legislatura que lo llevamos a cabo el día martes. Bueno, ahí quiero contar, digamos, el día martes nos encontrábamos después de un día muy largo del plenario, muy agotador. Estábamos en la puerta de la legislatura y de pronto una compañera y otros compañeros tuvieron la mala noticia de tener que decirnos que habían fallecido dos compañeras, que había habido un accidente de las compañeras de Comodoro Rivadavia que viajaban de regreso del plenario a su casa. Y fue el momento más doloroso que tuvimos en estos días, o sea, fue de una tristeza, de una bronca inexplicable y que igualmente entiendo que todos comprenderíamos, comprenden ustedes ahí, ante esta situación, primero nos paralizó, nos quedamos sin ningún tipo de saber qué hacer, qué había que decir, qué había que hacer. Muchos compañeros empezaron a irse al hospital, otros compañeros, hubo dos compañeros que se descompusieron, vino la ambulancia y bueno, hicimos una asamblea, decidimos ir a hablar para ingresar a la legislatura, ir a hablar con la fuerza policial que se encontraba ahí. No encontramos ningún tipo de respuesta de parte de ellos, más que no se iban a mover y no nos iban a dejar. Nosotros quisimos ingresar, nos tiraron gases lacrimógenos. Y ahí el dolor y la ira nos hizo llevar a eso que pudimos manifestarnos. Después también fuimos hasta la Casa de Gobierno, protestamos, le habíamos dicho, estábamos esperando que se presentaran no sé, alguien del gobierno que venga a dar algún tipo de explicación, que vengan a solucionar este conflicto. Nosotros los docentes no estamos en las aulas y ellos son responsables de que no, de todo esto que está pasando. Esto no fue un accidente. Esas compañeras estaban viniendo, viajando cansadas para crear con sus otros compañeros de la provincia y compañeras de la provincia un plan de lucha para que ellos nos oigan. Son responsables. Y como otra de las cosas que hemos mandatado en el plenario, juicio político a Arcioni, que se vaya, Mazzoni y Ávila. Bueno, estamos haciendo. También en el plenario se expuso y se emocionó por unanimidad venir acá, cortar al lugar, no dejar entrar a los trabajadores y que se unan a nuestra lucha. El otro día en la legislatura éramos docentes, familias, estudiantes, había otros trabajadores también de diferentes estamentos, digamos, ¿no? Esto es el pueblo y necesita ser escuchado. Y eso es lo que queremos. Queremos que a nivel nacional todos sepan lo que está pasando acá. Eso.